Y en el día de hoy se va a realizar una movilización de trabajadores de la ciencia y de la técnica, científicos, becarios, al Congreso Nacional para pedir que no haya recortes en el presupuesto, como lo tiene previsto el Gobierno Nacional en el proyecto que ha enviado a discusión al Congreso Nacional. Y estamos en contacto telefónico con Guadalupe Suárez. Ella es becaria del CONICET y también integra el colectivo de científicos y universitarios autoconvocados. Hola, Guadalupe. Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, es así, va a haber un recorte en el presupuesto. ¿Cómo es la información que ustedes tienen sobre esto? Bueno, en la propuesta, digamos, de presupuesto que mandó el Ejecutivo a tratar a diputados implica un recorte muy importante para todo el sector científico, tanto para el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología como para otras dependencias que no dependen del Ministerio, como el INTA, como el CONICET, como otros organismos de ciencia. Este recorte también, de otra manera, también afecta a las universidades. Y bueno, hasta ahora, digamos, el gobierno salió a decir, o algunos diputados salieron a decir que iba a haber una recompensación, digamos, que iban a modificar el presupuesto, pero, digamos, esto sería totalmente insuficiente aún. El recorte, el primer recorte, digamos, el proyecto que mandó el Ejecutivo era un recorte del 30% en términos nominales, o sea, la cantidad de pesos comparado con el año pasado. Si tenemos en cuenta que durante todo este año ya el sistema científico sufrió muchísimo por el tema de la devaluación y por el tema de la inflación que hubo a lo largo de todo este año, vos pensás que el financiamiento que todo el sistema tenía pensado del año pasado no contemplaba ni la devaluación ni la inflación, y los proyectos siguieron funcionando con la misma cantidad de dinero que les habían asignado, así que ya estamos por debajo de lo esperado, y encima pretenden seguir recortando, así que es una situación súper crítica para todo el sistema científico, y por eso es que hoy convocamos a una movilización, en realidad es una concentración en la puerta del Congreso para pedirle a los diputados que no aprueben este presupuesto, porque sería un golpe mortal para todo el sistema científico. Uh-huh. Guadalupe, para comentarle a la audiencia, para que el presupuesto se pueda al menos mantener, debería tener un aumento igual a la inflación, pero lo que vos nos decís es que lo que mandó el gobierno ya era menos en pesos. Menos en pesos, exactamente. Digamos, para determinadas áreas, porque hay una modificación general del presupuesto, para determinadas áreas es menos en pesos, para otras áreas es más en pesos, pero no llega a cubrir la inflación esperada para lo que va a ser el año que viene, digamos, acumulada todo 2016 y lo que va a terminar siendo para el año que viene. Bien. Lo que se ha hablado es de unas partidas de alrededor de 750 millones de pesos para el Ministerio, otros 150 millones para la Comisión de Energía Atómica. Esto, ustedes dicen que con esto no alcanza. Bueno, hay dos problemas con eso. El primer problema es que para poder llegar a este valor que yo te digo que sería quedarnos igual que el año pasado, para todo el sistema se necesitan alrededor de 4.000 millones de pesos. Y eso siendo muy, digamos, muy escuetos. O sea que estamos hablando de muchísima plata más de lo que ellos van a asignar. Además hay otro problema, que son esos tres sectores muy acotados. Después hay un montón de otros. De otras dependencias del sistema que no van a recibir un peso más y que corre muchísimo peligro. Por ejemplo, te comento que en el CONICET, por ejemplo, con el presupuesto que le asignaron, si bien uno mira, compara 2016 con 2017, hay un aumento en pesos, ese aumento, digamos, no llega a cubrir la inflación, o sea, el aumento de los salarios, por ejemplo, que el CONICET ya tuvo que prever, y además el CONICET es un organismo que requiere de aumentar su planta, porque todos los años ingresan nuevos investigadores. Esto es parte de un plan que era la Argentina 2020, quizá lo conozcan, que es aumentar la planta de investigadores por habitante del país. Nosotros ahora estamos en 3 investigadores cada 1.000 habitantes. En la Argentina 2020, o sea, para 2020 se pretendía que hubiera 5 investigadores cada 1.000 habitantes, y esto teniendo en cuenta que el proyecto era parecernos un poquito más a países que tienen un desarrollo científico y tecnológico muy importante, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene 9 cada 1000 habitantes, o sea que tampoco es una locura lo que estábamos pensando. Entonces, a esto, con este presupuesto que está pautado, por más de que haya un aumento en pesos, no alcanza para seguir con el crecimiento urbanístico, que es indispensable, porque vos pensás que hoy en día hay un montón de becarios que estamos haciendo el doctorado, como es mi caso, o que están haciendo el postdoctorado, que sería una etapa posterior a ser doctor, que están formados como científicos hace más de 10, 15 años, porque empezaron su carrera de grado, después el doctorado, después unos años más, y que esas personas, si no tienen una continuidad dentro del sistema científico, se quedan, digamos, en la calle. O sea, el sistema directamente los expulsa, y eso es una inversión que viene haciendo el Estado en formar esas personas que no va a terminar, digamos, aprovechando, y se va a desperdiciar, sin que hablar, obviamente, con las consecuencias para cada uno de estos investigadores y familias. Guadalupe, cuando se decía que esto podía pasar, al menos en la campaña electoral, el presidente Macri lo negaba, decía que iba a mantener la política de ciencia y tecnología que se venía llevando adelante, incluso mantuvo al mismo ministro. En la práctica, ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, digamos, este es el primer aviso claro de que eso fue simplemente una promesa de campaña. Nosotros ahora estamos diciendo, él dijo que la continuidad de Lino Barañado en el ministerio implicaba una continuidad de las políticas. Además dijo que no solo las iba a continuar, sino que hoy el porcentaje del presupuesto que se destina a la función ciencia y técnica es del 0, entre el 0,6 y el 0,7 hasta el año pasado. Hoy lo reducen al 0,60 y pico, 62, y él había dicho en campaña que le iba a aumentar al 1,5, o sea que no solo no está cumpliendo con los compromisos de campaña, sino que está yendo hacia el otro lado. Y lo que nosotros decimos es que las políticas no se garantizan con mantener un nombre en un puesto, las políticas se garantizan financiando los proyectos, porque sin plata no se puede hacer absolutamente nada, y el gesto de disminuir el presupuesto es una clara... Es un claro gesto político, digamos, hay una política detrás del presupuesto, y es que al proyecto del actual gobierno no le interesa el desarrollo científico del país. Bien, ¿esto pone en riesgo este proceso que se había dado de repatriación, de vuelta de científicos que se habían ido al exterior y que en la última década empezaron a regresar? Bueno, absolutamente. Imagínate que si hay una persona que tiene un puesto en otro país donde seguramente tiene mejores condiciones para trabajar, porque en la gran mayoría de los países donde los científicos se fueron son países que tienen mucho financiamiento. En su momento la gente decidía volver porque había todo un plan para invertir en que esas personas volvieran, y bueno, porque en realidad si uno se fue muchas veces quiere volver a su país, no es que es lindo estar trabajando muy lejos de tu casa. Ahora sí, hay un claro gesto de que no va a haber financiación para el sector, de que va a haber un achique de la planta de CONICET, que es el principal empleador de los científicos, y que entonces no va a haber una estabilidad laboral, obviamente, y que nadie va a decidir regresar. Y por el contrario, yo creo que lo que peligra es que mucha gente que fue formada durante mucho tiempo acá empieza a decidir irse. Bueno, Guadalupe, reiteramos entonces la convocatoria, eso es a las 4 de la tarde frente al Congreso. Exactamente. Bien. Esto porque se está reuniendo la comisión que está tratando el presupuesto y ahí se va a definir lo que sería el dictamen. Sí, la comisión viene tratando el tema del presupuesto, tanto la Comisión de Ciencia como la Comisión de Presupuesto, hace varias semanas desde que fue enviado. Nosotros desde Científicos Universitarios Autoconvocados pedimos entrevistas con todos los bloques de diputados para explicarles la gravedad de esto, porque, digamos, más allá de que el Ejecutivo envió esto y que no puede ser, digamos, obviamente hay que concientizar también a los propios diputados de que esto es muy importante para el sector, porque, digamos, por más de que sean poquitos millones, para otras áreas capaz son poquitos millones, para nosotros es un golpe mortal. Entonces estuvimos teniendo entrevistas con todos los bloques de diputados, tratando de informarles de la gravedad de la situación, independientemente digamos, de la bandera política de cada uno de estos diputados. Y sí, y hoy es un día importante, ya el martes se estuvo tratando, hoy se termina de definir, y bueno, nosotros nada, queremos que no se apruebe el presupuesto como está, que se hagan muchas modificaciones, porque sería, digamos, todos los daños que se dan al sistema científico, que requiere de una continuidad para poder desarrollar proyectos. Son proyectos que tienen 10 años de desarrollo. Si uno en un momento achica, hace que la gente se quede sin continuidad laboral y se vaya, que los proyectos queden desfinanciados, eso es tirar a la basura todos esos años de inversión, y es algo que cuesta muchísimo tiempo recuperar. Entonces, no es que este año puede ser y el año que viene vemos, no. Tiene que haber continuidad, la política científica tiene que ser una prioridad en la política de Estado, no puede haber retrocesos en ese sentido. Guadalupe, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Guadalupe Suárez, becaria del CONICET, integrante del colectivo de científicos y universitarios autoconvocados, que están haciendo este reclamo para que no se reduzca, para que se aumente el presupuesto de la ciencia y la tecnología en nuestro país.